Autofoto Programa 2. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este autorrepaso a la actividad cultural asturiana que hacemos cada semana en Radio Crash. Un repaso que obviamente no pretende ser exhaustivo porque, bueno, afortunadamente hay muchos frentes abiertos y no todo cabe en una hora de radio. Te recuerdo los medios para contactar con nosotros si quieres contarnos algún proyecto que haya por ahí o si quieres seguir nuestras actualizaciones. Busca Autofoto RK, RK de Radio Crash, en las redes sociales y por ahí nos encontrarás. Así tendrás pues facebook.com/autofotork, en Twitter el usuario @autofotork o la dirección de correo autofotork@gmail.com. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Mauro Regueiro, de la Asociación Cultural Retro Rock Club, de aquí de Gijón, que son los organizadores del Rock in Gijón Weekender, que es un festival que va a tener lugar en los días 9, 10 y 11 de octubre en el camping de Deva. Así que Mauro nos contará todos los secretillos del festival, detalles, alojamiento, precios, todo lo que pueda contarnos. Toda la música del programa de hoy va a ser de bandas que van a pasar por ese festival, para que os hagáis una idea de lo que se va a poder escuchar. Tendremos también la sección Pasando el Puerto con Eduardo Yagüe, que sigue en Estocolmo, así que volverá a ser una intervención grabada. Y una vez más pues nos propondrá ideas para aquellos que estéis fuera de Asturias. Y al final del programa, espero que tengamos tiempo, no como la semana pasada, que nos quedamos sin tiempo. Al final del programa, como digo, tendremos la agenda en la que repasaremos algunas de las actividades que se desarrollarán en los próximos días. Pues nada, como os decía la semana pasada, empezamos con un poco de música para ponernos cómodos y vamos a escuchar una particular versión de Johnny B. Goode. New Orleans, way up in the woods among the evergreens, stood a cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who never had a unwritten right so well. He could get a guitar just like a ring and a bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Yeah, Johnny B. Goode. Yes, Mama said someday you will be a man. You'll be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play music till the sun goes down. Maybe someday you'll even be in the lights. Johnny B. Goode tonight. Go, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Hey, Johnny B. Goode. Lay down Louisiana, across New Orleans, way up in the woods among the evergreens, stood a cabin made of earth and wood. We left a country boy named Johnny B. Goode. He never ever learned written right so well. He could play the guitar just like a ringing bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Yeah, Johnny B. Goode. Thank you. people coming from miles around to hear you play music till the sun goes down. Maybe someday you'll even be in light. Johnny, be good tonight. Go, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Yeah, Johnny, be good. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. I'm a wonder guy. My name is Billy Wild. I've killed, I've stolen, I raped. And I will do it again. I'm guilty, but I'm fine. En Pasando el Puerto repasamos, como os decía antes, las propuestas de Fuera de Asturias. Es una sección que nos trae Eduardo Yagüe, que sigue por Estocolmo, así que hemos grabado una vez más la conversación con él. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Hola, Javi, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Gracias. No, gracias a ti. Precisamente quería decirte que esta semana he recibido algunos mensajes de amigos de fuera de Asturias que felicitándonos por la sección, por las propuestas. Les ha parecido muy bien que hayamos tenido en cuenta también a la gente que está fuera y que lo escucha pues por el podcast o a través de la web. Así que nada, te traslado sus felicitaciones como parte de la sección y del programa. Pues muchas gracias, espero que siga interesando todo lo que hablamos aquí. Yo también lo espero. Nada, cuando quieras, todo tuyo. ¿Qué nos cuentas esta semana? Vale, pues tengo cuatro propuestas. Vamos a hablar de teatro. Luego seguiremos hablando de teatro, pero de microteatro. Y luego de videoarte también y un poquito de danza. De teatro quiero hablar de una obra, un monólogo esta semana también, que se titula Je suis folle de tant t'aimer, yo estoy loca de tanto amarte, así, en mejor. Francés sí. y en español. Me parece que ni tú ni yo controlamos el francés, así que nada. Bueno, yo el francés muy mal. Pero bueno, digamos, se titula así, sí. Yo estoy loca de tanto amarte, es un monólogo. La protagonista de este monólogo se llama Gwendoline por la canción de Julio Iglesias y es profesora de religión, pero también hace tríos con su novio y con una nueva novia que tiene él, que es una psicóloga argentina y por lo visto lo hace para no perder el amor de su novio, pero al final rompe con él y entonces se siente sola, empieza a entrar en Skype y bueno, se desahoga hablando con todo tipo de personas sobre sus sentimientos y emociones, ¿no? Parece ser que este personaje ingenuo es tierno y tiene una forma de decir las cosas que consigue que poco a poco crea un montón de seguidores en las redes sociales. Entonces, cada día un montón de personas se conectan para seguir una especie de serial que ha creado Gwendoline sobre su vida y donde interpreta a otras mujeres y representa escenas de películas y lanza mensajes sobre su vida cotidiana. Parece ser que Gwendoline se convierte en una estrella de Internet y tiene más de 35.000 seguidores en todo el mundo. Acude a entrevistas en televisión, tiene propuestas para grabar un disco y su ex pues quiere volver con ella. Es, bueno, con todos estos datos divertidos, es una comedia musical. Muy musical, como dicen sus autores, y enmarcada en el mundo de las redes sociales, o sea que muy actual. Sí, sí, y el punto de partida interesantísimo, o sea, quiero decir, según me lo estás contando me está apeteciendo ya ir a ver la representación. Muy, muy divertida, con un punto de cabaret, ¿no?, también, y bueno, muy, muy interesante. El texto es de Juan Vicente Córdoba y de María Reyes Arias. Juan Vicente Córdoba es un guionista y es director de cine. Ha dirigido películas como Aunque tú no lo sepas, A golpes y Flores de luna. Y María Reyes, es, además de la escritora, es la actriz de la función. Y bueno, hay que destacar de ella, aparte de que es una excelente actriz, que es directora de cine también y ganó el Goya al mejor cortometraje en 2011 por el corto Una caja de botones. Yo no sé si tú lo conoces, que eres muy aficionado a los cortos. Me suena, lo que pasa es que veo tantos, porque encima, bueno, algún día hablaré de ello aquí en el programa. Tengo una web que se llama Lunes Más Cortos, que todos los lunes pongo un cortometraje, y veo tantos para seleccionar que ya no me acuerdo. Pero mira, este lo voy a buscar y si está disponible lo publico. Sí, yo te lo iba a recomendar para los Lunes Más Cortos, que por cierto es muy... una página en Facebook, ¿no? Sí. Que es muy interesante y yo intento seguir siempre que puedo. Pues mira, otra propuesta y te lo iba a proponer para Lunes Marco. Es un corto muy muy emotivo, muy bonito, protagonizado por unos niños y muy recomendable. Bueno, de hecho ganó el Goya, ¿no? Al mejor corto. Sí. Pero bueno, aquí María Reyes está como actriz y magnífica. La dirección es de Juan Vicente Córdoba. Lo podemos ver el 30 de septiembre a las 8 en la NAO 8 Teatro. Es una sala alternativa en la calle NAO 8 que está entre las calles de Ballesta, Puebla y Gran Vía en Madrid. Y creo también, como el otro día con Cliff Acantilado, el día 30 es el último día, pero seguro que con el éxito que están teniendo pues seguirán haciendo más funciones, si no en la NAO, pues en otro sitio de Madrid. Vale, el día 30, que es este miércoles, o sea que la gente que esté por Madrid ese día, que esté atenta y que se vaya a la NAO 8 Teatro a las 8 de la tarde. Eso es. Perfecto. Y bueno, quería seguir hablando un poquito de teatro, pero esta vez de microteatro, y en un sitio muy especial, en un sitio en Segovia, que se llama La Cárcel Centro de Creación. Sí. Se llama así porque es la antigua cárcel de Segovia. Es un espacio que han reutilizado para hacer un centro cultural alternativo. Dicen que es un centro multidisciplinar, ¿no? Esta palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, que sirve para definir todo lo que se puede hacer en un centro que se dedica a las nuevas tendencias en el arte, ¿no? Que puede acoger desde un microteatro hasta proyección de cine o un pase de modelos. Sí, a veces multidisciplinar se utiliza un poco como cajón desastre para darle cabida a todo, ¿no? Sí, es verdad. Eso es. Bueno, me ha llamado porque aquí programan microteatro en las antiguas celdas. Puede ser un poco chocante, pero yo creo que es muy interesante. No sé si conoces el microteatro Por Dinero en Madrid. Sí. Y bueno, recordarás que los espacios donde se actúa son realmente como celdas. Sí, estás muy cerca de los actores y sí, prácticamente claro, pegado a los actores, muchas veces de pie incluso. Pero bueno, es una experiencia muy interesante el tener a los actores tan cerca. Claro. Y aquí en la cárcel Segovia, Centro de Creación, supongo que se multiplicará por el hecho del morbo de saber que era una... están actuando en la antigua celda, ¿no? Un poco una pero situación bueno, igual hasta claustrofóbica también, ¿no? Estar en una celda de cárcel viendo esto. Yo no lo conozco, pero el centro de creación este, pero seguro que es muy interesante. Me han hablado muy bien de él y bueno, aparte del microteatro, pues hacen festival de cine, han hecho el festival Hay Festival Segovia, que tuvo lugar entre el 23 y el 27 de septiembre, con películas árabes, israelíes, alemanas, en fin. Pero bueno, el microteatro es el próximo... A ver, lo tengo por aquí apuntado. Los días 2 y 3 de octubre. Es la última edición de microteatro 2015. O sea, el próximo viernes y sábado. Eso es. Vale. Van obras que han estado en el microteatro en Madrid, así que podremos ver pues La chica de la curva, Cataclismos, La verdad está ahí fuera, en fin, muy interesante. El centro de creación de Segovia está en la avenida Juan Carlos I sin número. De acuerdo. Vale. Quiero seguir hablando un poquito de videoarte. Muy cerca de Segovia, en El Escorial, se organiza la primera jornada de videoarte del Escorial. Sí. Y está organizada por Takeaway Process y con el apoyo y participación del colectivo Videoartistas Asociados. La semana pasada os conté que en la Neomudéjar de Atocha, videoartistas asociados organiza una muestra de videoarte mensual. Sí. Esta vez, la jornada de videoarte del Escorial cuenta con videoartistas, con obras de Patricia López Rosado, de Bárbara Domínguez, y de, además, proyecciones de Zumo de Vídeo, del El Manicomio, de Olga Isla o Irene Cruz. Y bueno, habrá coloquios y se presentará la Asociación de Videoartistas y se debatirán muchos asuntos del mundo del videoarte. Por ejemplo, cómo acercarlo a un público más amplio. Sí. ¿Cuándo y dónde será? El próximo 1 de octubre, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. ¿En dónde? En la Escuela de Cine y Teatro Medinaceli, en la calle Duque de Medinaceli 5, en El Escorial. Vale. Una propuesta diferente, interesante, sí. Y bueno, en un sitio tan bonito como es el Escorial. Pues esto es para el jueves, entonces 1 de octubre, que es este próximo jueves, pues si algún amigo anda por cerca del Escorial y tiene libre de 11 de la mañana a 7 de la tarde, pues que se acerque. Bueno, a lo mejor puede acercarse a alguna proyección. También, o, sí, no hace falta estar allí, obviamente, las 8 horas. Está claro. Y bueno, el punto sueco de hoy, ya que sigo en Estocolmo. Sí, sí, eres nuestro corresponsal en Suecia, claramente. Sí, de momento todavía me quedan unos cuantos días. Una propuesta museística interesante de Estocolmo es otra propuesta museística, porque el otro día os hablé del Museo Fotografiska. Sí. Hoy quería hablaros un poquito del Museo de la Danza. El Museo de la Danza, del Teatro, del Arte y de la Fotografía se llama. Y bueno, es un museo de entrada gratuita. Y me llamó la atención porque van a hacer una exposición dedicada al Lago de los Cisnes. Van a contar toda la historia desde el comienzo, el comienzo del ballet hasta la evolución. Es uno de los, si no el ballet más representado, ¿no? Todos los años hay nuevas versiones, incluso, bueno, recordáis la película Cisne Negro de Aronofsky, que... Claro. Que se basaba un poco también en el baile, sí. En el ballet del Lago de los Cisnes. Sí, además, aunque no sepas nada de danza, yo creo que si alguien le preguntas por algún ballet, te va a decir el Lago de los Cisnes, vamos, seguro. Sí, bueno, es un... La obra más ballet, universal, digamos. Sí, quizás, bueno, es un ballet clásico, pero también hay versiones actualizadas, sí. ¿No? Y puede ser interesante a aquellos que les gusta el mundo de la danza, pues saber que en Estocolmo hay este museo. Y que, bueno, pues tienen trajes, máscaras, no se ciñe solo a la danza clásica occidental, sino que abarca todo el espectro de la danza de todo el mundo. Muy interesante. Está en el barrio de Normal, muy cerca del Dramaten, el mítico teatro donde trabajaba Bergman. Ah. Y el que otro día a lo mejor podemos hablar un poquito. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Mientras estés ahí, bueno, y si no, cuando te vengas aquí, si quieres seguir contándonos cosas sobre Suecia y sobre Estocolmo, nosotros encantados. Sí, bueno, lo que estoy aprendiendo poquito a poco. Estupendo. Pues nada, nos quedamos con esas cuatro propuestas. Interesantísimo. Te has superado. A ver la semana que viene si mantenemos el nivel. Pero muy interesante las cuatro propuestas. Pues nada, nos hablamos la semana que viene, entonces. Vale, Javi, muchas gracias. A ti, Eduardo. Gracias. Venga, chao, hasta luego. Hasta luego. Time. Los días 9, 10 y 11 de octubre se celebra en Gijón, en el camping de Deva, el Rocking Gijón Weekender. Es un festival que seguramente ya has oído hablar de él, va por la séptima edición. Y vamos a charlar con uno de sus organizadores, que es Mauro Regueiro, de la Asociación Cultural Retro Rock Club. Mauro, ¿qué tal? Bienvenido a Autofoto. Buenas tardes. Perdona que no te había abierto el micrófono, ahora ya sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Si te parece, antes de meternos directamente con el festival, preséntanos un poco qué es la Asociación Retro Rock Club, desde cuándo lleváis funcionando. Bueno, pues Retro Rock Club no es otra cosa que una ilusión que tenían pues unos viejos amigos que siempre cerrando los bares a últimas horas de la madrugada decíamos, joder, tenemos que montar una asociación para poder empezar a hacer un festival en Gijón, para que la gente de a pie reconozca y eleve un poco más lo que es el rock and roll y tal. Y bueno, iban pasando los años, seguíamos cerrando bares y todo eso. A esas horas es cuando salen las mejores ideas. Sí, bueno, solucionábamos el mundo 40 millones de veces hasta que un día dijimos, bueno, ya llegó, vamos a ver, ya tenemos una edad y vamos a sentarnos un poco y vamos a hacer una asociación cultural. Uh-huh. Y eso fue, pues, cuando nos sentamos así en plan serio, pues ya va, son 9 años. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a trabajar. El número de socios ya teníamos, con solo contando con la gente que estábamos, bueno, conociéndonos de toda la vida, con esto del rock and roll a cuestas, ya era un número importante. Empezamos con una cuota y aquí estamos. Hay que decir que Mauro, además, es miembro de Los Bólidos, que seguramente los habréis visto mil veces por ahí, por los escenarios. ¿Tenéis alguna sede, algún local social? No. Vale. Local social no tenemos, no. Vale. Y ¿cómo se puede asociar a alguien? O sea, ¿estáis bueno, abiertos a sí, nuevos socios? Tenemos en la página, sí, eso siempre está abierto, ¿no? La página web del festival, el rockinggijón.es, pues ahí hay unos emails, sí, unos números de teléfono, y todo el que quiera hacerse socio tendrá que pues pagar como una derrama. Sí, no, claro. Una pequeña derrama, y bueno, la cuota mensual es ridícula, es de 5 euros. Vale, o sea, es una cuota de entrada y luego ya la cuota mensual. La cuota mensual, eso es. Perfecto, pues nada, vámonos al festival. Muy bien. Veo en la web, rockinggijón.es, como decías, sí, que es un festival de música retroamericana. Retroamericana. Cuéntanos, ¿qué es la música retroamericana? ¿Qué estilos abarca? Retroamericana es porque es música retro, antigua y americana, no es otra cosa. Entonces, para nosotros, lo más importante que nuestra concepción del rock and roll es los diferentes estilos de música que hay, ¿no? Tiramos desde el jazz desde los años 20, rhythm and blues, principios del blues, country and western, western swing, rock and roll, rockabilly, música del Delta, música del Mississippi, música, bueno, entonces eso es lo que llamamos retroamericana, y es lo que queremos pues traer intérpretes al festival y que se dé a conocer. Toda esa fusión es lo que creó el rock and roll. Y a lo largo de los años, porque lleváis ya 7, ¿no? Esta es la 7ª edición, sí. ¿Habéis visto que, yo qué sé, pues cada vez hay más público? Me imagino que vosotros también cada vez traéis más grupos. ¿Cómo va evolucionando el festival? El festival evoluciona, yo creo que el festival se mantiene. Debido a la complejidad o al sitio donde lo hacemos, la capacidad es limitada. Claro. Bueno, lo hacemos en el camping de Deva, sí, que es un sitio, para el que conozca el camping, bueno, es ideal. Y entonces sí, es un fin de semana de rock and roll absoluto. O sea, tú llegas allí, te dejas el coche en el aparcamiento, te vas a tu bungalow, te ponen la pulsera y estás allí, ¿no? Entonces, bueno, la gente lo mucho que le echa para atrás es el desplazarse hasta allí. Claro. Pues luego ya sabemos todos los problemas que hay con la ley, con los sopladeros y todo esto. Entonces, el festival se mantiene. La gente suele reservar ya de un año para otro. Y te puedo decir que a 3 meses ya no hay plazas de alojamiento. Ya tenemos que derivarlo a hoteles y todo eso. Que eso, bueno, a la gente de afuera casi le echa un poco para atrás. Claro. Pero la verdad es que siempre estamos muy contentos desde el primer día con la respuesta del público. Porque el que viene repite, me imagino, ¿no? No, el que viene repite. Y este año viene, además, se incrementa el público de Europa, ¿no? Mucho francés, mucha gente inglesa, uh-huh, algún que otro holandés, italiano, y bueno, gente del territorio nacional igual. ¿Y la gente de aquí qué hace? ¿Se queda allí también alojados o los hay que suben y bajan a Deva todos los días? Yo me quedo allí. Ya, claro, por eso te digo. Que sí, parece... más que nada, el rock and roll es una fiesta y el festival tiene que ser una fiesta, ¿no? Entonces, lo que no puedes estar es mendigando si me tomo una, si me tomo dos, cuando claro, te lo estás pasando bien, y bueno, por comodidad te quedas en el en el camping. Está claro. Ya que estamos hablando de quedarnos en el camping, ¿qué posibilidades de alojamiento hay? Bueno, ahora ya me dices que ya está todo reservado, ¿no? Ahora está todo reservado, pero bueno, los precios del camping, nosotros, como somos una asociación, las personas que más o menos nos vamos repartiendo el trabajo, hay gente que se dedica pues al tema de contratación de grupos, sacar billetes de avión y todo eso, es modo del tiempo, del poco tiempo libre que nos queda a lo largo del día. Claro. Desde el primer día tuvimos bien claro que el alojamiento, los alojamientos los derivados al camping. La gente que llama al camping, hombre, nosotros pactábamos unos precios con ellos que sean asequibles para que no se suba mucho. Claro. Y bien te puedo decir que una persona, los bungalows suelen ser de cinco personas, uh-huh, las cabañas de seis. Una persona se puede pasar los tres días de festival, habíamos calculado sobre 80 euros comido, dormido y viendo las bandas. Entonces, bien, yo creo que la oferta es inmejorable. O sea, incluyendo ya el precio de la entrada al festival. El precio de la entrada al festival, que es este año el bono para los dos días es de 50 euros y la entrada individual para un día es de 30 euros. Con la excepción de que este año, y con la experiencia de años anteriores, cuando la fiesta del Pilar o de la Hispanidad, del 12 de octubre, nos cae en festivo y se alarga el festival a tres días, tenemos la experiencia que el tercer día llegamos todos bastante matados. Reventados. Entonces, la gente ya, como ya todos tenemos unos años y tal, vemos que la sala se queda un poco desangelada, oh, es que yo no puedo, es que tengo la cabeza y tal. Entonces, decidimos que en esta edición el tercer día sea de puertas abiertas. Ah. ¿Para qué? Para que la gente de Gijón, pues bueno, se anime a subir, conozca un poco más, vea el ambiente que hay y para que el año que viene, pues bueno, sean ellos los primeros en sacar las entradas y reservar los bungalows. Claro, para que nos enganchemos ya los que estamos aquí cerca. Sí, los que tengan un poco de duda. Vale, porque me imagino que el público va cumpliendo años. Sí. En este caso, lo que dices de que después de tres días ya estáis reventados. Sí, porque, y además, ¿qué pasa? Bueno, somos un grupo de gente que nos conocemos hace muchos años y que para juntarnos todos prácticamente es el festival, el Rock in Gijón. Claro. Nos juntamos pues gente, además, gente que conoces pues, de Madrid, de Barcelona, de León, todos te vienen aquí porque aparte de ver la calidad de los grupos que hay, el ambiente que hay, ¿no? Claro. Un ambiente festivo y dices, bueno, me voy a ver a mis colegas y tal, claro. Llegas el viernes, el primer día. Pero de mi día armas una bastante fuerte, eufóricos, con te pica la camiseta y tal, y el sábado ya estás jodido y el domingo no llega nadie. El domingo no llega, claro, está claro. Bueno, como os decía, Mauro es miembro integrante de la banda Los Bólidos, así que para poner el punto musical a la entrevista vamos a escuchar una canción de su grupo y seguimos charlando con él. Shaky baby, fuck me all night long. Ride on me, babe. Ride on me, babe. Ride on me, babe. Give me the blues tonight. When I need you, baby, jumping up to me. When I need you, honey, honey, she'd love to read. Ride on me, babe. Ride on me, babe. Ride on me, babe. Give me the blues tonight. She'd love me to read right on me, babe. Right on me, babe. Right on me, babe. Give me the blues tonight. Yeah, give me the blues. Gotta keep on moving while the cycle's down. Need the wind, gonna chime on the love of life. Seguimos en Autofoto charlando con Mauro Regueiro de la asociación Retro Rock Club, que son los organizadores del Rocking Gijón Weekender. Mauro, aparte de conciertos que ya hemos hablado, y bueno, hablaremos ahora un poco de las bandas que vienen, ¿qué otras actividades hay a lo largo del fin de semana? Bueno, a lo largo del fin de semana, aparte de un mercadillo durante todo el festival, con tiendas donde, bueno, puedes encontrar viejos vinilos, zapatos, ropa, complementos, también viene Carlitos, que es un gran peluquero, para que te ponga el pelo ahí. Para que te peine el tupé. Para que te peine lo que tengas. Sí. Esa es otra, si los tupés van desapareciendo ya. Para que te peine y tal, pues también tenemos, hacemos lo que es un car show, que eso es el domingo, donde, bueno, si el tiempo acompaña y a los coches les da por arrancar, pues solimos salir en procesión, un poco así por la ciudad. Bueno, en este caso subimos a la Providencia, damos una vuelta y tal, para luego acabar tomando el vermut de ahí, todos ahí juntos, y nos volvemos al camping. Y luego, pues el domingo a la tarde, pues la gente que está en el festival, pues hacemos lo que es el mercadillo de segunda mano, pues lo que digo, oye, que engorde un poco, que la camisa me aprieta, que tal, que si no sé qué y tal, pues entonces la gente pues viene, expone allí, vende, intercambia y más que nada es todo compadreo. Sí, está, sí, claro, pues, es todo, se arreglan entre ellos y ya. Eso es, sí. Bien, bien, perfecto. Pues nada, vamos a hablar, si te parece, ya un poco de las bandas que vienen, que al final es lo que más atrae, sí, digamos, sí, al público. Sí. Empezamos por donde quieras, porque hay un montón de ellas. Cuéntanos. Bueno, pues este año, pues como con cabeza de cartel, traemos uno de los hombres que formó parte del llamado revival del rockabilly, new rockabilly y todo esto, que surgió en los años 80 en Inglaterra, con la camiseta esa que trae. Hay que decir que Aida, que estuvo el otro día, Aida Riesgo, que estuvo el otro día haciendo fotos, está por aquí y trae una camiseta de los Stray Cats. Los Stray Cats, claro. Los Stray Cats son yo creo que son los culpables del revival de los 80, ¿no? Uh-huh. Benditos culpables. Pues bueno, Dave Phillips fue un contrabajista que lideró un grupo, los Blue Cats, que estaban influenciados claramente por Jim Vincent y el sonido Capitol. Se grabó 3 discos con ellos y luego él hizo su carrera solitaria. Entonces, bueno, es de las poca gente de los 80 que sigue en activo, y que para la gente que sí ya tenemos unos años y vivimos plenamente esa efervescencia del rock and roll en los 80, pues para nosotros es un hombre un poco a respetar. Se nos presentó la ocasión de traerlo y creo que, bueno, la gente, en cuanto lo oyó del Phillips, pero Dave Phillips, el de verdad. Dave Phillips, el de verdad, sí. Entonces, lo tenemos como un poco cabeza de cartel, más que nada, pues, por lo que representa, ¿no? Uh-huh. En esto del movimiento del rock and roll. ¿Qué día toca? ¿Tenéis ya horarios? Sí, a ver, si lo tengo todo por aquí. Sí, mira, Dave Phillips va a ser el sábado, ¿sí?, a las 12:30, vale. Es el nombre. Porque, bueno, las puertas, te recomiendo, las puertas se abren a las 9:30, uh-huh. Hay una hora de sesión de DJs y luego a partir de las 10:30 son los conciertos. Claro. Una hora de DJ y concierto. Hasta que el cuerpo aguante. En un formato de 3 conciertos al día, a la noche. Vale, perfecto. Vale, pues de Dave Phillips, ¿viene con la Hot Rod Gang o viene el solo? Sí, se cambiaron el nombre, pero bueno, son los Hot Rod Gang. Sí, son un trío, siempre han funcionado como trío. Vale. ¿Tenemos también a Nico Duportal? Bueno, Nico Duportal, pues es... en el 2014 fue el año la revelación de Nico Duportal. Fue un hombre francés, origen francés, amante del rhythm and blues, del principio de los primeros sonidos de rhythm and blues. Es un excelente guitarrista y, bueno, ha tocado a lo largo del 2014 y del 2015 en los mejores festivales nacionales, internacionales, y ha estado en Las Vegas. Actualmente hace en el Azquena estuvo tocando, teloneando a ZZ, sí. Top, o sea, es un tío top ahora mismo. Sí, fuera de serie, sin duda. No sé si es David Costa o David Costa. Hombre, como es de origen portugués, yo lo llamaría David, ¿no? Sí, yo creo que sí. David Costa Coello and the Smokey Joe Combo. David Costa Coello es un croner por excelencia. Tuvo croner, sí, de años 30, excelente vocalista, con una puesta de escena impecable, con sus Smokey Joe Combo. Uh-huh. Con su bigotito y su pelo engominado. Totalmente, totalmente. Vale, vamos a escuchar, si te parece, un tema de él y seguimos charlando. Hey, cats. Yeah. How you doing? Hi. Noah? Hello. I'm gonna tell something you can be sure of. Tonight we gonna let her air down. You get me Boston, baby, to the sea. And all the things I'm certain of, I'll see you in my dream. You'll be taking me to meet your folks, and I will minding all my Q's and B's. One of the things I'm certain of, you're gonna be my queen. To the preacher, and we will honeymoon in Gay Paris. We're gonna have ourselves a great time, honey. We didn't see. Seguimos con Mauro Regueiro repasando las bandas que van a participar en el próximo Rock in Gijón Weekender. Recuerda, 9, 10 y 11 de octubre en el camping de Deva en Gijón. Mauro, nos habíamos quedado, ya hemos visto, hemos hablado de Dave Phillips, de Nico Duportal, de David Costa Coello. Háblanos de los Dogon Honkabilis. Dogon Honkabilis son el grupo Gran Mola que todo festival tiene que tener. Y digo Gran Mola porque, bueno, tiene un repertorio extensísimo, sí, de todas las canciones del sonido country, western, hillbilly, rockabilly que te puedas imaginar. Con lo cual, la hora y cuarto que van a estar en escena, te vas a conocer todos los temas y te van a poner, bueno, a 100. Son los encargados de cerrar la noche del viernes. Y si hace falta que toquen dos horas, tiene repertorio también, o tres, no, o bueno, lo que haga falta, ¿no? Ningún problema, ningún vale, problema. Además, el viernes, que como decías tú, vais, bueno, viernes, con, vais con ganas. El viernes es que son... igual se lía. Los viernes son salvajes. Sí, bien, bien, bien. Un buen final de viernes, sin duda. Sí. ¿The Hot House 4? The Hot House 4, pues siempre es un grupo... Nosotros siempre nos gusta traer grupos que sean un poco especiales. Esta gente, pues, yo creo que va a llamar bastante la atención porque, bueno, son cuatro miembros, pero multiinstrumentistas, ¿no? Acordeones, armónica, guitarras, violines, todos tocan todo y, uh-huh. y se mueven entre el western swing, los primeros sonidos del jazz y el ragtime. Va a ser un grupo que para abrir la noche del sábado va a estar bastante interesante. Yo creo que a los aficionados a la música retro les va a hacer un poco de tiling. Bien, bien, bien, estupendo. Y bueno, no todo viene de Estados Unidos. Tenemos un invitado de Barcelona, si no me equivoco. Sí, ¿no? Chino sí, and David Bet. Chino and David Bet, que el otro día leí, que bueno, como a la gente que nos movemos en esto así un poco de la música, tanto puede ser amateur o gente profesional, lo importante no es ni grabar discos ni venderlos, lo importante es tocar. Un músico lo que le gusta es tocar. Está claro, sí, sí. Yo no sé, hay gente que se pelea por las ventas o porque te piratearían el disco o que si las descargas y tal. Eso está en otro nivel, sí. Eso está en otro nivel. Nosotros lo que queremos son fechas y cuanto claro. más se escuche tu música y la gente la tenga por ahí, pues a lo mejor con eso pues te llaman a tocar, ¿no? Entonces, Chino and David Bet pues es el grupo español que más toca en Europa. Con lo cual, algo tiene que decir, y seguramente es desconocido para todo el mundo, y es un trío anficado en Barcelona, amantes del sonido del blues, blues del Mississippi, que bueno, te puedo decir que deben estar cercanos a los 280 conciertos al año. Madre entonces, el directo va a ser apoteosis, o sea, puesta en escena, nosotros por tema de horarios les tuvimos que cambiar, oye, que vais a tocar tanto, ningún problema, nunca hay problema. Sí. Tanto tiempo, que sin más, que sin menos, que... Ningún problema, o sea, el directo va a ser todo facilidades porque bueno, ellos están acostumbrados a tocar y bueno. ¿Y al final cuándo tocan entonces? Van a tocar el domingo. Ah, vale. El domingo. El y tocar, domingo. Harán dos pases. Harán uno en la sesión de tarde, que a ver, va a ser a las 5:30 p.m. y otro va a ser para cerrar ya el festival. O sea, los que sobrevivan allí apoyados y tal, a la 1:00 a.m. Chino and David Bet cerrará el festival de esta séptima edición. Que coincide además con la jornada de puertas abiertas, o sea, que sí, el que tenga curiosidad por verlos, que vamos. Tenga curiosidad, lo tiene fácil. La gente de Gijón que se quiera acercar, el domingo, recordamos, es puertas abiertas, podrán ver pues todo el ambiente que se genera allí durante el festival, se podrán hacer fotos, te llaman la atención mucho los coches clásicos, claro, y sí, bueno, sí. pues van a poder ver dos bandas. Una van a ser los Bólidos, y otra Chino and David Bet. Reconozco que buscando antes, bueno, antes, durante toda esta semana que estuve viendo vídeos y buscando música, que no es fácil de encontrar, sí. de estas bandas, vamos, me alucinó Chino and David Bet. Sí. O sea que, vamos, si puedo me acercaré el domingo sin duda. Invitado estáis. Rhythm River Trio. Bueno, Rhythm es una palabra que nunca consigo pronunciar. ¿Tú Rhythm, eres... Rhythm. Rhythm, vale, Rhythm. Pues, Rhythm, Rhythm and Blues. Vale, sí. Rhythm sí. River Trio. Eso solo saben pronunciar ellos. Me da la impresión de que sí. Es un trío de rockabilly al unísono, vamos. No, eso es trío, formación uh-huh. básica, guitarra acústica, guitarra eléctrica y contrabajo. Es el más puro rockabilly de siempre. Uh-huh. ¿Y cuándo tocan? Pues ellos son los encargados de abrir el viernes. Los encargados de abrir el viernes. El viernes, vale. Sí, el festival. A las 10:30 abrieron el festival. Venga, pues vamos a escuchar una canción de ellos y terminamos ya con la última banda. Perfecto. Well, mama's little baby, she don't treat me right. Well, mama's little baby, she don't treat me right. She don't give me loving out any dark on night. Well, my little woman, she ain't worth a dime. Yeah, my little woman, she ain't worth a dime. She don't give me loving out any dark on time. Well, my mama said, oh, baby, baby, baby, baby, baby. My mama said, oh, baby, baby, baby, baby, baby. Mama said, oh, baby, baby, baby, baby. My mama said, oh, baby, baby, baby, baby. Mama said, oh, baby, she don't treat me right. Ha, hip, go! Loving bad. Well, come back, baby. I need your loving bad. Are you a sweet little woman, sweet as I've ever had? Go! Well, mama, do I love you so? duck will never leave me, please don't ever go. When my mama said, oh, baby, baby, baby, baby, baby, mama said, oh, baby, baby, baby, baby, baby, mama said, oh, baby, baby, baby, baby, mama said, oh, baby, baby, baby, baby, mama said, oh, baby, she don't treat me right. Seguimos charlando con Mauro Regueiro de las bandas que entran a formar parte del Rock in Gijón Weekender de este año. Nos queda por hablar de dos, de Albright. Mauro, ¿qué nos cuentas? Bueno, Albright es una banda francesa que hace un rock and roll clásico cercano al swing. Tiene una sección de... tiene un saxofón y tal. Y bueno, pues el guitarrista es un chico de Gijón, un gran amigo nuestro, que es Yayo. Excelente guitarrista, que bueno, sabiendo cómo está el panorama nacional y para ganarse la vida con la guitarra, pues emigró a Inglaterra. Como es un gran aficionado del sonido del gypsy jazz, sí, se viajó a Francia, a París, y ahí, bueno, pues necesitaban un guitarrista, los Albright, y está con ellos funcionando, y como no, para casa. Evidentemente. Para casa. ¿Qué día tocan? Los Albright pues van a tocar el sábado en la sesión de tarde, a las 5 de la tarde, que esa hora también es gratuita. Ah, vale. El sábado a las 5 es gratuito. Vale. También. Perfecto. Y nada, nos queda el momento autobombo. Tienes que hablarnos de Los Bólidos. Pero cuéntanos. Hablar de Los Bólidos es muy difícil. Bueno, Los Bólidos es una banda, pues, amantes. Yo creo que también cumple a la perfección lo que es la palabra rock and roll. Somos cuatro miembros, muy veteranos todos, dentro del rock and roll, y bueno, aglutinamos pues toda esa música que llevamos escuchando durante tantos años, componemos nuestros propios temas y bueno, en esta edición del festival presentaremos lo que es nuestro tercer trabajo, que hace creo, 3 meses o así, que ya anda por el mundo, que anduvimos presentando por España, por algún país europeo, y ahora bueno, una actuación que otra hacemos en el Savoy, pero creemos que el festival es un buen momento para, claro, para que la gente, vale, lo pueda ver. Estupendo. ¿Y tocáis el domingo? Tocamos el domingo, pues el domingo es a las 11 de la noche, sí. Vale. Pues Mauro, ya hemos repasado todo el festival, estamos acercándonos ya al final del programa, te agradezco muchísimo que hayas venido a hablarnos de todo esto. Gracias a vosotros. Espero que sea un éxito el festival, sí, y esperemos. Y no dudes que si puedo por allí pasaré y nos vemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta otra. Chao. Con la música de los Blues Brothers de fondo vamos a... ¡Uy, de los Blues Brothers! Digo yo, de los Blues and Decker. Madre mía, los Blues Brothers, ¿cómo estoy? Blues and Decker, la banda gijonesa. Con ellos de fondo, como digo, vamos a repasar la agenda de los próximos días. Son solo ideas, evidentemente, lo que os decía al principio del programa. Hay muchas, muchas actividades. Pero bueno, en los próximos días... Hoy, por ejemplo, si estás escuchando el programa en directo, lunes 28 de septiembre... Echa a correr para Oviedo, que a las 9 en la Lata de Zinc hay el homenaje a Neil Young, titulado Harvest Moon. Es un homenaje que va ya por la tercera edición, lo hacen todos los años, y ahí estará Quique Suárez y Puri Penín, pues con un montón de amigos acompañándoles. Si quieres más información, en la web peroquiendice.com, es de la página de Facebook, pero quien dice que en Oviedo nunca hay nada, pues resulta que hoy sí hay algo. Así que ya sabes, peroquiendice.com, ahí tendrás la información sobre el concierto de esta noche. El miércoles a las 8 en el Zika, recordáis que la semana pasada estuvo por aquí Víctor Guillot, el director del Zika, hablándonos de la programación de este mes. Pues el miércoles a las 8, Invencible, Unbroken, la segunda película dirigida por Angelina Jolie. Los pases, te recuerdo que en el Zika son a las 8 de la tarde, la entrada cuesta 2 euros y por supuesto la proyección es en versión original subtitulada. Todos los jueves hasta el 8 de octubre tenemos el Festival de Cine Africano en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Digo todos los jueves hasta el 8 de octubre, o sea que quedan 2 jueves. Lo organiza la asociación Late Asturias y este próximo jueves podremos ver Joe Negro y el cortometraje Los Amos Locos. Bueno, un cortometraje casi un medio, dura media hora. La proyección empieza a las 7 de la tarde y tienes más información en lateasturias.org. El viernes hay un evento organizado por esta casa, a las 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos Evaristo San Miguel, que está en la calle Puerto Pontón número 3. Podréis disfrutar del ciclo de cine ochentero 30 aniversario Radio Crash. Este viernes, como digo, a las 7 se proyecta dentro del laberinto y la entrada es gratuita. Al día siguiente, el sábado, en Langreo, hay una compañía gijonesa de teatro aficionado que se llama La Peseta y van a representar El Rey se Muere. No he conseguido confirmar el horario, así que si queréis podéis estar atentos a su web, La Peseta Teatro, lapesetateatro.gimdo.com, o los buscáis en Facebook, La Peseta Teatro, y allí tendréis todos los detalles. Ese mismo sábado en Oviedo hay un maratón musical en la Plaza del Paraguas, desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y para terminar, el domingo 4 de octubre tenemos la tercera marcha familiar Gijón Solidario, que es una caminata de 9 kilómetros por la senda fluvial. Arranca a las 11 de la mañana en Las Mestas y la inscripción cuesta 2 euros que van íntegramente destinados a la compra de comida para el Banco de Alimentos de Asturias. Todos los participantes tendrán avituallamiento, tendrán un diploma acreditativo de su participación y bueno, todos los detalles de la carrera, en realidad es una marcha. Todos los detalles, como digo, estarán están en la página web elcomercio.es/Gijón Solidario. Y con esto terminamos la segunda edición de Autofoto. Echando una mano con los controles técnicos ha estado el capitán Hache, en la redacción de contenidos ha estado Aida Riesgo y al micrófono Javi Zurrón, que me despido hasta la próxima semana. Hasta el lunes. Chao. Bueno, con tu permiso me voy a casa a tener un ataque al corazón. I love you well about the handshake, well about the handshake, baby, well. Bump, bump, bump, handshake, bump, bump, bump, handshake, bump, bump, bump, handshake, bump, bump, bump, handshake, well about the handshake, well about the handshake, baby. You can't pass them all, I hope you know. This is what I'm looking for, hoping to be welcome aboard. That's what this song is for, real about. Change.